Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. El comienzo del fin, el comienzo de un fin, ya preanunciado. Cabalgamos juntos a los jinetes del apocalipsis, blandiendo nuestra espada. Somos el quinto jinete, nuestro nombre, el egoísmo. No quedará nadie en pie. La música que fue creada para ser la banda de sonido del final nos acompaña. La humanidad intenta salvarse, pero el quinto jinete lo impedirá. El saldo negativo salvará a la humanidad, que ya respira oxígeno nuevamente en ciertos lugares de Europa. Veamos cómo se cae el capitalismo y gocemos, todos infectados. El intervalo del diablo solo te llevará a la hoguera y no puedes escapar de él. Bienvenidos a Diabolus y Música. Escuchando Diabolus in Musica aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Diabolus y Música, el intervalo del diablo. Programa número 33, jueves 19 de marzo, último día del ayer. Quizás seamos último programa que sale al aire a través de Oxy Radio de manera normal, como funcionan todos los programas, con sus horarios y demás. Porque a partir de las 0 hora, o sea, dentro de... casi dos horas, comienza una nueva forma de vida que siempre las vimos en las películas, que disfrutamos viendo en las películas y nunca ni remotamente se nos hubiera imaginado estar viviendo en el medio de una pandemia, de una infección que va tomando el mundo de a poco y la gente va cayendo como pajaritos en el verano cuando caen de los árboles. Y bueno, hay que entender que esta es una nueva realidad y si todos hacemos las cosas bien, quizás quedemos obviamente los más fuertes y que sirva para cambiar nuestra mente y entendamos que la vida vale, que la vida tiene un valor, que no la podemos regalar por un fin de semana en la costa, no la podemos regalar por un sueldo magro. Yo sé que mucha gente está fuera del sistema y son quizás aquellos que lo van a sufrir más. Pero bueno, tenemos que ser solidarios, tenemos que tener el corazón y la mente abierta para que esto sea lo más suave, que pasemos esto de la manera más rápida, aunque el panorama es bastante gris. No digo negro porque quizás dentro de una semana sea el panorama negro, pero hoy es un panorama gris. Así que aquellos que estén escuchando esto mañana en la repetición, el sábado, mañana desde la web, el sábado desde Oxy Radio, el domingo y el lunes desde los otros dos espacios que nos repiten, puedan escuchar esto y espero que los disfruten y les sirva para simplemente por dos horas estar con la mente ocupada en otra cosa. Son días difíciles. son días que vamos a vivir experiencias que ni nos imaginábamos. Solo piensen lo que estaban haciendo hace una semana o quizás dos y cuáles eran sus proyectos y sus planes con sus seres queridos, sus familias, sus amores. Y piensen en lo que sucederá hoy a partir de la hora cero. Así que no es un programa bajón, es simplemente un programa que a veces la cuota de conciencia la tenemos que exponer. Y nuevamente les reitero, bienvenidos a Diablos y Música. Ahora vamos a arrancar con la música programada para el día de hoy. Hoy tenemos una entrevista telefónica que más o menos en 15-20 minutos estaremos realizando. Una nota algo interesante porque va a ser una nota fuera de lo normal a una banda que estaba regresando, a una banda con historia, a una banda que es del interior. Así que tengo bastante expectativa para esa charla que dentro de un rato vamos a tener. Mientras tanto vamos a ir escuchando música, música y más música. Música de esa de la que amamos, música de la que disfrutamos. Ahora un tema programado, porque la programó Alejandra. Y sí, Alejandra no está hoy. Alejandra tuvo que hacer una cuestión familiar. Nada que tenga que ver con esta cuestión catastrófica y apocalíptica del coronavirus. Ale tuvo que solucionar un tema familiar y no pudo estar acá en el último día del ayer. La banda que Ale quería escuchar y quería compartir con todos ustedes es Holy Moses, la banda trash de Alemania, conducida en las voces desde 1981 por Sabina Klassen. Tuvo su explosión mundial a finales de la primera década, o sea, a finales de los 80, cuando el álbum The New Machine of Liechtenstein, su tercer álbum, tuvo un reconocimiento en todo el mundo. Entonces la banda navegó por festivales, todo esto a espaldas de Sabina, hasta la actualidad, que hoy en día siguen siendo thrash metal de primer nivel, rápido, potente, caótico, incluso hasta a veces con un toque moderno, de guitarras y baterías muy agresivas, increíblemente multifacéticas también. Y como lo que escuchamos ahora desde su álbum del 2008, Agonía de Muerte, el tema es Throw Shattered Minds. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. El ex guitarrista de Sacred Rage, Jason Rainey, murió el lunes por la noche, 16 de marzo, de un aparente ataque al corazón. Su muerte fue confirmada por su esposa René Novak, quien escribió en Facebook: mi esposo Jason Rainey falleció hace una hora. Lo más probable es que un ataque cardíaco haya sido la causa. Los paramédicos trabajaron en él durante media hora, pero no pudieron salvarlo. Poco tiempo después, Sacred Rage, la banda, emite una declaración sobre el fallecimiento de Rainey. El grupo escribió: es con profunda tristeza y corazones rotos que debemos anunciar que nuestro amigo, guitarrista y miembro fundador de Sacred Rage, Jason Rainey, falleció. Jason comenzó la banda después de solo tocar la guitarra durante 6 meses, con absoluta determinación y voluntad. Nos guió a través de los primeros años de la banda. Trabajó incansablemente en ella. Sacred Rage fue su vida. En los últimos años enfrentó algunos problemas médicos graves. Finalmente tuvo un ataque cardíaco el lunes 16 de marzo. Tenía 53 años de edad. Jason Wesley Rainer. Descansa en paz. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Acabamos de escuchar el tema Ignorance de Sacred Rage, de su primer álbum de 1987, Ignorance. Sacred Rage fue una de las bandas muy importantes de la escena thrash metal americana, que quizás no tuvo la repercusión que tuvo un Slayer o que tuvo un Metallica o un Anthrax. Digamos que venía uno o dos peldaños más abajo, incluso de Testament mismo, quizás paralelamente a The Danger, pero es una banda que los fans del thrash amamos por siempre, y todos sus trabajos, quizás algunos más, algunos menos, pero el primer álbum, Ignorance, es increíble. Creo que lo podemos comparar con el primero de Violence o el primero de alguna otra banda más del momento que ahora no se me viene a la mente. ¿Para qué me meto en estas cosas? Y si tienen, los que vivan en Argentina y bueno, y en otros países también, van a tener un poco de tiempo, les recomiendo que lean las letras de Sacred Rage. Letras que abordan temáticas como la política, la sociedad, el humor. Y este en particular, el tema Ignorance, la ignorancia, creo que es bastante interesante y deja bien plantado qué quería la banda en sí transmitir. La banda actualmente, el año pasado sacó el álbum Awakening y continúa en actividad, ya después de un receso. Ya no tiene tanto impacto como antes, pero bueno, todavía en Argentina no tuvimos la posibilidad de verlos arriba de un escenario, de verlos en vivo, y sé de una fuente directa que un productor le ofrecieron el show de Sacred Rage, y el productor miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda y preguntó: ¿quién carajo es Sacred Rage? Así que te maldigo, hijo de remil puta, porque tenías la posibilidad de hacer un show de Sacred Rage y no lo hiciste, por justamente como se llama este álbum, Ignorancia. Bueno, ahora nos vamos a preparar porque vamos a establecer una comunicación con el norte de nuestro país. A ver, vamos a ver cómo andan las comunicaciones telefónicas y ya nos conectamos. Lo que está sonando en este momento, así con un sonido algo deficiente, con fritura, medio roto, es nada más que un material que grabó la banda Azor de la ciudad de Salta a finales de los años 80 y que nunca fue editado. Este trabajo, en realidad estaban haciendo sus primeros pasos en lo que es grabación. Simplemente sitúense en tiempo y en espacio. Salta, Argentina, el norte del país, finales de los 80. Esta banda sonaba dentro de las pocas que había en la escena salteña, habían dos o tres más. Las otras sonaban más a rock pesado, quizás eran más Zeppelin y así, pero esta era la que más se arrimaba a lo que era el heavy metal. El heavy metal como lo conocíamos en los 80. Para mí parecer hay algo de New Wave of British Heavy Metal y por ahí venía la mano. Pero bueno, vamos a ver si ya está establecida la comunicación. A ver, hola, hola. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Te saluda, hola, Ricardo, hola. Desde Diabolus y Música, Buenos Aires. Presentate, por favor, para nuestro público. Hola, ¿qué tal? A todos los radios escucha. Mi nombre es Omar Cone, soy el guitarrista, el único guitarrista de Azor. Bueno, mirá, bienvenido. Esto es como medio extraño, pero en realidad me pareció muy importante abrir esta puerta, abrir este espacio para hacer la difusión de tu banda, porque ustedes tuvieron actividad en los 80, y bueno, eso contámelo vos, por favor, cuando empezaron a tocar en la escena salteña. ¿En qué año arranca Azor? Y Azor arranca en el año 80 y... sería 83, principio 84. Arrancamos Azor. 83, 84. Claro, a fines del 83. Calculo yo que ponerlo entre diciembre y enero. Diciembre vos. Del 83 y enero del 84. Obviamente. Arrancamos con este proyecto. Eran jóvenes con todas las ganas de hacer algo, ¿no? Y sí, teníamos todos. Somos, ¿cómo te puedo explicar? Tenemos mayormente la misma edad nosotros. Sí. Los tres éramos jóvenes con tantos sueños. Cada uno venía de distintos. Por supuesto, acá de Santa Capital, ¿no? De distintos sí, barrios. Sí. Y nos conocimos ahí en el ambiente que siempre uno iba a escuchar los grupos, como dijiste vos hace un rato. Ajá. Los grupos que tocaban rock pesado, rock and roll, no había muchos grupos heavy, pero nosotros ya compartíamos esa la música de heavy metal, que siempre nos gustó. Había algo en la sangre, ¿no?, que quería salir. Claro, había algo que sí, que quería salir, pero no se lo podía expresar. Vos imaginate en esa época, y más acá en Salta, algo que todo el mundo tocaba o consumía, digamos. Claro, aparte... Nosotros nomás escuchamos algunas cosas que nos traían algunos de afuera, ¿viste? De Buenos Aires, claro. Algunos amigos, traían algunos cassettes en esa época, por supuesto, los cassettes. Y bueno, escuchamos algo y bueno, ya nos gustaba. Aparte, un tema importante que era final de la dictadura. Claro, sí, por supuesto, sí, justo el final de la dictadura, exactamente. Porque eso es algo que marca mucho... el principio de los 80 para los heavies, para usar el pelo largo, para usar la ropa negra. Sí, todos. Bueno, nosotros siempre teníamos el pelo largo, ¿no? Claro. Pero era porque, bueno, es una manera de identificarse. Sí, sí. En esa época éramos pocos, nos miraban medio raro la gente porque teníamos pelo largo. Imagínate, tenía 17 años y tenía el pelo largo. El baterista también, y Hugo también, el bajista, el cantante, también, ¿viste? Y nos vestíamos de negro. Claro. Así. Es la manera de cómo uno se expresa, que le gusta el heavy metal, ¿no? Claro. Y ahora, cuando ustedes arrancan, ¿empiezan a hacer temas propios o arrancan con covers, como es generalmente? Mirá, empezamos, cuando nos juntamos la primera vez, empezamos ya a hacer temas propios. Nosotros tenemos siempre la idea de hacer temas propios. Sí. Así que empezamos haciendo temas propios y de vez en cuando tocamos uno que otro cover, ¿viste? Como para ambientarse más en claro, la música, digamos, pero claro, casi siempre nuestra idea era hacer temas propios siempre. Como vemos las otras bandas que hacían dos covers, claro, los covers están perfectos, que hagan covers, ¿viste? Pero nosotros siempre queríamos hacer algo distinto. Mirá vos, qué interesante. Y bien, entonces arranca y empiezan a tocar. Era difícil tocar, me imagino que sí, pero contame un poquito cómo era eso de salir a tocar en Salta a principios de los 80. Sí, era, ¿cómo te puedo explicar? No había mucho lugar para que toquemos nosotros, pero teníamos, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De amigos de nosotros, que qué sé yo, siempre nos conseguían, que trabajaban por él en la municipalidad, o hacíamos eventos en las escuelas, ¿viste? Íbamos sí, a tocar. Sí. Así que sí, anduvimos tocando así de a poco y nos fueron conociendo la gente y les fueron gustando los temas que hicimos, viste, con todo el corazón que le pusimos nosotros y con las letras, que son las letras, son sencillas, son no hizo malas cosas, viste. Claro. Pero sí, no, era bastante difícil, pero se le abrieron las puertas, pienso yo que por eso, porque no eran temas agresivos, nada, viste. Claro. Y más acá en Salta, que son todos, viste, católicos, todas esas cosas. Sí, eso era... como un impedimento o hay un rechazo natural porque la misma sociedad ya tiene eso en los genes, ¿no? Esa cuestión cristiana, esa cuestión de, sí, de policía. Claro, nosotros también éramos católicos, todos, ¿no? No es que estamos haciendo cosas extrañas, ¿viste? Pero sí, no, es un todo difícil, pero después ya... Cuando yo me empecé a conocer, escuchar a toda la gente, como te vuelvo a repetir, sí, ya le gustó a todos, pero aparte vos fíjate, escuchar las letras de los temas, no hay nada agresivo, son cosas naturales. Y que pasa en la vida. ¿Y de tocar, tocaron siempre en Salta o pudieron llegar a otros pueblos, otras localidades? ¿Cruzaron la frontera? Sí, casi todo Salta y después ya tocamos en Jujuy, en Salta de Jujuy. Claro. Que son provincias, son primos prácticamente. Claro, sí. Pero eso ya fue mucho después que ya se armó la banda, claro, digamos, uno o dos años más. Claro. Y entonces solo tenían grabaciones de los conciertos, grabaciones en vivo. Y llega. Sí, todo en vivo nada más. Ajá. Una que otra grabación última, ya de la última época que estábamos. Bueno. Que la tenía ahí vos una. Claro, exacto, esa es lo que yo escuché. El tema ese que pusiste de cortina, sí. Es el primer tema que grabamos en el estudio. ¿Y cómo llegan a eso? Porque había, bueno, era el único estudio de grabación acá en Salta. Ajá. Y bueno, y fuimos a hablar ahí y bueno, y juntamos los pesos y grabamos un solo tema. Ajá. Era difícil, pero viste, como éramos chicos, todos, viste, chicos, así que no, claro. No teníamos todavía un poder adquisitivo como parecíamos a grabar un cassette en esa época, ¿no? Y en ese momento, porque ¿de qué año me estás hablando más o menos ahora? Estoy hablando ya del, habrá pasado el mismo 84, 85, 85, creo que un año o menos grabamos. Y más o menos tenían contacto con lo que pasaba acá en la gran ciudad. Me imagino que sí, porque siempre hay alguien que viaja y esas cuestiones, ¿no? Sí, teníamos amigos que viajaban, mayormente cuando viajaban siempre le encargábamos que nos traigan materiales del grupo. Música, sí, claro. Que consumíamos en esa época. Mayen, por ejemplo. Claro. Mayen, Yuda, Van Halen, todo eso. Sí, el heavy ese que te influencia para después vos en la música te salga Azor, ¿no? Claro, así, claro, tenemos nuestra influencia. Todo, cada uno, ¿no? Yo tengo mi influencia, el bajito también, y el baterito también. Exacto. Pero siempre teníamos un grupo en común que nos gustaba casi. Yo llego a la música de Azor a través de un amigo en común, un salteño, el querido Darío Ordóñez, que me muestra Azor para mostrarme. Así me dice, mirá, esto era en los 80, y realmente ahí descubro una banda que si en ese momento hubiera tenido un poquito de producción, o sea, un poquito de dinero, grabado en un estudio con algún técnico que más o menos le pudiera resolver el tema de sonido, hubieran tenido un material discográfico muy bueno. Sí, yo me imagino que sí, porque humildemente te lo digo, ¿no? Uh-huh. Y si teníamos nuestra manera de tocar, que era distinta por lo menos acá en el norte a todos, porque no, claro. No, como te digo, no había muchos grupos. Claro. Y sí me hubiera gustado tener a alguien, un productor, pero no había en esa época productores de cumbia, de todas esas cosas. Claro. ¿Sí? O de folclore acá en Salta. Sí. Pero no apostaban todavía por nosotros, todavía no apostaban, aunque llegábamos todos, gracias a Dios, siempre llenábamos todos los conciertos que hacíamos. Sí, eso es interesante. Eso es interesante también, claro. Claro, porque el Dolmen es el estadio más grande que hay acá en Salta. Mirá vos. Por ejemplo. Ajá. Sí, o sea, casi. La gente, 2000 personas, mira, muchísima gente. Bueno, claro, la consecuencia, si un productor hubiera tenido un poquito de visión comercial, hubiera estado ahí en invertir un poco de dinero para producirlos. Pero bueno, se ve que evidentemente estaban en otros negocios. Claro. ¿Y la banda hasta cuándo tiene vida como Azor? Y bueno, fue del 83, 84 que te digo, hasta el 89 más o menos, 90. Sí. Yo después nos separamos, no porque por cosas personales de nosotros, sino porque ya uno consiguió trabajo, ¿viste? Ya éramos más grandes. Y exacto. Bueno, yo después me fui a Buenos Aires. Uh-huh. Y así después volví, hace poco, no hace mucho, hace más de un año y medio que estoy acá en Salta. Sí. Y bueno, y ya estamos ensayando de nuevo. ¿Con la misma formación? Con la misma formación, sí. O sea, comentame, yo lo conozco a la Araña. Comentame, presentalo vos al resto. Ah, bien. Bueno, Freddy Solórzano, que dice la Araña, claro. Es el baterista. Y Hugo Cardoso, es el bajista y el cantante. que no me pude comunicar con el Araña porque me dijo Darío que trabaja en las minas, en lugares donde no hay comunicación telefónica. Sí, estamos incomunicados con él porque está lejos, lo echamos al campo. Mirá vos. Pero ya vuelve, dentro de poco vuelve, así que. Y retomamos de nuevo los ensayos, si Dios quiere. Y en la idea de reformar Azor, ¿volviste vos directamente a Salta con esa idea? ¿Dónde te vuelve a resurgir la llama Azor? Siempre tuve yo la idea de seguir con. Como que con te quedó algo pendiente, ¿no? Claro, me quedó algo pendiente. Bah, a los tres nos quedó claro, algo pendiente. Sí. Eso por lo menos que hablamos ahora que nos volvimos a juntar. Sí. Y ¿cómo se llama? Y ahora estamos, como te digo, en la tentativa de los ensayos. Y ahora sí, si Dios nos permite, vamos a grabar y incidir algo. Por supuesto que ya te lo voy a mandar bien, sí, lo tengamos. Sí, claro. No sé cuándo, pero calculo yo que para mitad de año, cuando pase todos estos problemas que estamos viviendo ahora los argentinos. Seguro, ¿viste? Estamos viviendo una época excepcional, pero la vida no se va a detener. Sí, tenemos mucho material, tenemos casi más de 20 temas propios. ¿Me estás hablando todo material compuesto en los 80? De los 80 y temas nuevos también. Y temas nuevos. ¿Y vos notás alguna diferencia? Más allá de las cuestiones técnicas, no digo del sonido de la guitarra, sino en cuanto a la composición. ¿En cuanto a qué? Después la composición. Ah, la composición. Claro. La verdad que no tanto. No sé que no. Para mí es como si me hubiera ido ayer o la semana antes y después lo comencé el otro día. Sí. Claro, sí. Apenas nos juntamos ya salieron los temas como siempre, salían como si hubiéramos estado ensayando siempre. Mirá vos, qué bueno. Paramos casi 30 años, paramos. ¡Wow! Un pedazo de vida, ¿eh? Realmente. Sí, aparte la gente nos pide que volvamos, esa es otra cosa muy importante, que yo lo encontré a Araña, ¿sí?, al baterista, y me dijo que ganemos sí o sí a Sol de Mewis, porque aparte, como te puedo reiterar, la gente nos pide. Mirá vos. Que volvamos. Y ahora es diferente la comunicación. Imagínate que ahora estás hablando por teléfono a través de internet, o sea que esos 30 años son lo que ahora se hace en una semana. Claro, sí, por supuesto, ahora hay más cosas, aparte de las redes sociales, exacto, televisión, radio, hay más estudios de grabación en Salta, sí, hay muchas cosas, ahorita hay mucho. Y aparte hay gente con experiencia gigante. Ya. Claro, sí, ya tenemos experiencia, pero más allá de eso ya nos conocemos, nosotros ya con Mirano ya sabemos lo que cada uno quiere, eso siempre fue nosotros, que los tres parecemos uno siempre. Mirá vos, así que vos me decís que bueno, ahora están ensayando y primero pensás grabar o pensás volver al escenario, tocar. Mirá, primero es el ensayo, como siempre, ¿no? Claro. Una vez que estemos todos bien dispuestos, ya seguro vamos a grabar y después vamos a presentar el material. Claro. Pero si será antes de salir algún recital, algo, no hay problema. Salimos. Sí. Ahora, eso es interesante porque volver al escenario después de 30 años es también diferente. Igual, ¿hiciste algo con alguna banda en el medio? No, o sea que no, sí he tocado, sí, así con grupos de rock, así, pero no era lo que yo siempre quise, que es, por ejemplo, Azor, ¿viste? No, claro. No era lo mismo, no compartíamos los ideales, ¿viste?, con algunos. Claro. Pero bueno, sí, gracias a Dios siempre estuve activo con la música, así que. Qué bueno. Es importante eso, sí. Así que, sin poner fechas, podemos decir que de aquí a finales de año quizás podamos escuchar algo en estudios en el 2020 de Azor. Sí, segurísimo, eso sí, te lo aseguro. No sé cuándo, pero sí, seguro este año, claro. Sí, seguro. Bueno, realmente esto es, como, digamos, una primicia y me alegra saber esto, porque siempre es bueno que las nuevas camadas de heavy, de chicos que están escuchando esta música pesada, reconozcan las fuentes, donde comenzó todo, que respeten a sus antecesores, para que la historia en sí sea fuerte y la escena sea fuerte. Porque Salta en los 90 fue una escena que empezó a crecer y se difundió en todo el mundo, así que creo que hoy en día tiene una escena fuerte Salta. con tanto como con gente y con bandas, ¿no? Sí, sí, seguro. Ahora, por supuesto, hay más bandas, todo. Y bueno, y reitero lo que vos estás diciendo, que el respeto es a la gente mayor, a nosotros. Claro. Que por lo menos nos vean. Bueno, hace un par de semanas fui a un recital que hicieron acá un par de bandas y fui, ¿viste? Me invitaron y fui. No a tocar, sino fui porque me invitaron, ¿viste? Claro. Pero mucha gente me reconoció, se sacó foto conmigo. Mirá vos. Nos felicito porque volvemos de nuevo, están contentos. No ven las horas de escucharnos de nuevo en vivo. En vivo, que es el escucharlo. Porque sí, teníamos todos nosotros la fuerza y las ganas de tocar en vivo. Todavía la seguimos teniendo. Por supuesto, con más experiencia. Y bueno, y eso quiere la gente. Más que todo se iban a divertir. Divertir a pasar un rato bien. Claro. Y nosotros, apenas dejamos de tocar, ya siempre me bajaba y hablaba con toda la gente. Todo. Sí, sí. No nos creíamos estrellas, como se dice. Nos bajamos, claro. Tenemos contacto con toda la gente y eso, la gente no se olvida. Y agradezco mucho, ¿no?, a toda la gente, a que nos apoyó, a Darío también, que él iba a nuestros ensayos, Darío. Todavía no, recién creo que empezaba a tocar la guitarra y iba a nuestro ensayo. Darío parece que tuviera como 70 años porque estuvo en todos lados. Ah, sí. Sí. Pareciera, ¿no? Eres un prócer de la escena que realmente le van a tener que hacer un monumento ahí en la plaza. Sí, no, muy buena persona, aparte de amigo y buena persona, lo conozco, Añares. Bueno, realmente un gustazo presentar a Azor acá en este espacio de Diabolus y Música. Me alegro la novedad de que van a volver a grabar y a los escenarios. Y bueno, lo que tenemos, el material para pasar ahora es del finales de los 80, que está grabado en un estudio, pero el sonido es medio precario porque es una cinta que después se digitalizó. Bueno, quizás sí habría que hacer un máster y bla, bla, bla, bla, bla, cosas técnicas, claro. Pero, sí. Pero sirve como para que la gente sepa que Azor hacía heavy metal en la década de los 80 en Salta. Así es. Déjame agradecerte a vos, sí, y a toda la gente, la radio, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos en general. Le agradezco, yo estoy sumamente emocionado por el reportaje que me estás haciendo vos. Y después quizás, bueno, más adelante ya nos harás reportaje a los tres. No hay ningún problema. Sí, no, seguramente. Ya cuando nos juntemos no hay ningún problema. Seguramente. Te agradezco a todos, a mi familia, a mi cuñado, a mi hermana, que son los que me apoyan. Es que eso, viste, que cuando eres músico es muy importante tener los familiares que te apoyan. Seguramente. Seguramente, siempre, claro, me apoyaron, viste, pero lo reitero eso porque vale, igual que la familia de Araña y la familia de Hugo, viste. Claro. Están todos con nosotros. Se pusieron más contentos la familia de ellos cuando armamos a Sol que nosotros. Ah, mirá vos. Porque volvimos, sí, ellos siempre nos apoyaron todos. Bueno, así que, el agradecimiento es mío de que te haya acercado al teléfono para charlar un poquito y presentar a Azor. Ahora lo vamos a escuchar en vivo y te dejo que para que presentes el tema. Presentalo nomás y lo escuchamos entonces a Azor desde Salta. Bueno, no sé, me imagino que será el tema Reina. Sí, totalmente. El que está diciendo es el tema Reina, lo compusimos en el 87 más o menos. Al tema ese Reina, y como vos sabés que me dijo un amigo, disculpa que te corte el tiempo, por favor. Me dijo un amigo que nosotros no nos damos cuenta, pero fuimos los precursores con este tema de cantarle a la mujer. Ah, mirá. En esa época. Claro, porque viste ahora con todos los derechos que tiene la mujer. ¿No? Claro. Antes que los nocheros, ¿no? Estamos anticipando con este tema. Antes que los nocheros, sí, exactamente. Muy bien, bueno, un punto a favor para toda la gente, para toda la gente, les presento entonces el tema del grupo Azor, Reina. Y muchas gracias a todos y suerte. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Bueno, realmente pasamos un momento muy agradable con el guitarrista de Azor, charlando de lo que fue la historia de Azor, escuchando su música. Si prestaron atención a cómo sonaba, imagínense, sitúense en la época, grabado en un estudio en Salta, quizás con algo de tecnología ahí de punta, no sé cuál sería la tecnología. Pero también piensen que en ese momento los operadores de los estudios de grabación eran cumbieros, eran del folclore, del palo del tango. No era gente que supiera hacer sonar una banda heavy metal. Si bien lo de ellos es, para mí es un heavy muy, muy bueno. O sea, simplemente o te gusta o no te gusta. Acá no hay vuelta que darle. Es heavy metal, banda pilar en la escena salteña. Y espero que la vuelta, que el regreso venga acompañado con todo lo que, así como lo dejaron, se fueron con la antorcha bien arriba, así que espero que el regreso también sea así. Azor desde Salta nos trajo, nos rememoró cómo sonaba el heavy en el norte argentino allá por la década del 80, del 83 a finales de los 80. Ahora vamos un poquito a cruzar la cordillera y vamos a una banda también antigua. Del año 85 al 87 tuvo actividad esta banda, solo 2 años. Esta banda se llama Rust, es una banda chilena. Tuvo una corta vida. Después de su separación, sus miembros formaron parte de Warpat, otra banda muy buena y que tiene muchos seguidores en la escena chilena, en la escena trash, porque estamos hablando de trash metal. Rush nunca editó nada de manera oficial, nunca tuvieron un disco, un EP o una producción editada. Y después de separados, en el año 2007, un sello compiló todo lo que encontró grabado de la banda y armó una compilación que se llamó Trash School Musical. Y nuevamente en el 2017 otro sello hace otra un rejunte de material grabado e incluso hay unas cosas inéditas. Esto salió a la venta con el nombre de Tendencia de Muerte y editado en disco físico. De ese material recuperado vamos a escuchar un tema que para mí es un temón. Así que escuchamos a Rust desde Chile y el tema es Destrucción. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tremenda banda, estos Rust de Chile. Bueno, sí, no existen más, 2 años de vida. Lástima que no quedó material grabado en estudios profesionales, pero yo creo que lo que quedó no tiene ningún desperdicio. Como Ale hoy no está... Bueno, como ya comenté anteriormente, no pudo hoy venir al programa. Y tenemos, justamente íbamos a charlar un poco de todo lo que se estaba gestando en Diabolus sin Música, porque tenemos una agenda de entrevistas internacionales que me gustaría contarles, pero lamentablemente... Vamos a estar inactivos hasta no sé cuándo. La radio no creo que vuelva a emitir programas en vivo hasta nuevo aviso. Yo creo que habrá música en rotación, que solo espero que sea música como la gente, ¿no? ¿No? Me dice el operador, me asienta con la cabeza, sí. Bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Era algo que no teníamos... agendado, no teníamos planeado. En fin, ya se va a ir resolviendo esto y solo espero que de la mejor manera y con la menor cantidad de víctimas posibles. Porque también hay que ser realistas. Yo creo que estamos en el punto en que todos podemos estar infectados por este virus, pero solo los más fuertes van a sobrevivir. Parece una frase hecha, pero es la triste y puta realidad. Así que por nuestros ancianos, por nuestros hijos, tengamos la sensibilidad y el respeto de hacer las cosas bien. Aunque sea una sola vez en la puta vida. Después el resto es historia. Y recuerden, estamos asistiendo... a la caída del capitalismo. Después charlaremos, si quieren, más al respecto. Como Diabolus sin Música es música, vamos con esta banda sueca que acaba de sacar su último álbum en estudios. El álbum es Feeding the Machine. La banda es sueca, la banda es Wolf. Feeding the Machine es el tema. Oxy Radio. We'll be right back. jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Entre los proyectos que tenemos con Ale, cosas que ya estamos preproduciendo para los tiempos que vendrán, que no sé cuándo serán, quizás dentro de un mes o dos o tres, cuando corresponda hacerlo de manera bien armada y sobre todo sanitariamente, que estemos todos ok. Esta banda que están escuchando, las Burning Witches, esta banda de Suiza, tiene mucho que ver con nuestros próximos proyectos y entrevistas y etcétera, etcétera. Les tiré una punta nomás. Plovdiv es una ciudad de Bulgaria y la capital de la provincia de Plovdiv. Plovdiv es una ciudad antigua construida alrededor de siete colinas en el sur de Bulgaria. Es la segunda ciudad más poblada del país después de la capital, Sofía. Está situada en las tierras bajas de Tracia, a orillas del río Maritsa y de las Siete Colinas. La población es predominantemente búlgara, aunque también habitan en la ciudad minorías de gitanos, turcos, hebreos y armenios. El teatro romano Plovdiv es un antiguo recinto para representaciones teatrales que fue construido por la antigua Roma en la ciudad entonces llamada Trimontium y en la actualidad pertenece a Bulgaria con el nombre que se lo conoce al antiguo teatro romano de Filipópolis. En su época tenía una capacidad para 6.000 espectadores. En la actualidad se presentan óperas y conciertos en el lugar. Esta pequeña intro es solo para que se imaginen el entorno. En ese lugar se grabó el álbum en vivo que vamos a escuchar ahora. La banda estaba integrada por Billy Sheehan en bajo, Mike Portnoy en batería y voz, Ron Bumblefoot-Tal en guitarra y voz, Derek Sherinian en teclados y Jeff Scott Soto en la voz. El trabajo en vivo se llama Live with the Plovdiv Psychotic Symphony y fue grabado el 22 de septiembre del 2018 en el mencionado ya antiguo teatro romano Plovdiv. En audio salió editado en una edición triple más un DVD y un Blu-ray. En esta edición en vivo hacen muchos covers o versiones, pero una en particular me llevó a una conclusión sobre algo que ya hace como 30 años que lo sabía. Diario de un loco, el tema de Ozzy Osbourne, es un tema glorioso, que acá lo elevan aún más por la interpretación. Es sublime. ¿Estoy exagerado? Diario de un loco. Os Apolo en vivo. Thank you. Diario de un loco, Song of Apollo, en vivo. ¿Que no era un tema sublime, exagerado? Escuchá entonces la versión ahora de Confortablemente Adormecido, Pink Floyd, en la versión de Songs of Apollo. Disfruten, cierran los ojos, vuelen. Your lips move jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Música, música y más música para sobrellevar la dificultad de los días que estamos viviendo, pasando, soportando. Que no te gane la agonía, que no te gane el miedo. Es simplemente cuidado, atención. Música, música y más música. La sangre de mis enemigos, de un tremendo álbum como Spectral Sorrow, editado a finales de 1993. La banda, comandada por el multiinstrumentista y prolífico creador de bandas, productor y etcétera, etcétera, etcétera, Dan Suano, quien aquí ocupa las guitarras, las voces, también el piano, acompañado por Andreas Axelsson en guitarra, también en bajo, y también mete algunas voces, y Sammy Nerberg en guitarra y Benny Larsson en la batería y la percusión. En este álbum de Edge of Sanity, al borde de la insanidad, Edge of Sanity, tremenda banda, el álbum se llama Spectral Zorro. En este álbum el bajista no pudo participar en la grabación porque durante ese año le tocó hacer el servicio militar. Entonces el guitarrista Axelsson se hizo cargo del bajo en todo el álbum. Pero vamos a escuchar el cover de Manowar que incluyeron en este trabajo, si no te había dado cuenta por el título, La sangre de mis enemigos. ¿No te diste cuenta? Ah, entonces no sos true. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. En los 90, con mi círculo de amigos que disfrutábamos del death metal, Edge of Sanity era una de las bandas de cabecera. Ya que hablamos de los 90, cuando reinaba el death metal, el metal de muerte, hubieron discos tremendos en esa década. En el año 94 en particular, Samael estaba en un muy buen momento con su álbum Ceremony of Apostates, apoyado por el sello Century Media. Sobrevolaba el mundo entero y los Samael desde Suiza y desde sus inicios traían un black metal primitivo y a la vez demoledor. En este trabajo Ceremony se nota la evolución y luego quizás por aburrimiento del estilo mismo se inclinaron hacia más lo que fue un industrial o un electronic industrial metal, no sé, qué sé yo. Su lírica en sus inicios fue el satanismo, luego hablaban sobre esparcimiento, espiritualidad, incluso también la política los empezó a inspirar. Bueno, vamos con un tema de este álbum, La Ceremonia de los Opuestos, y el tema es Baphomet's Throne. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Como mencionamos anteriormente, la cosecha del año 94 fue muy buena. También una banda eclíptica como Tiamat sacó un álbum increíble que se llamó Wild Honey. Esta banda sueca nació como Treblinka en el año 87 para en el 89 cambiar a Tiamat. Más o menos seguían con el sonido que traían de Treblinka, que era un Death Black, para luego orientarse un poco más al Death Doom, para luego llevarlo un poco más al gótico y al final ya prácticamente al rock. Pero de este álbum Wild Honey, editado en el 94, vamos a escuchar ahora el tema Whatever That Hurts. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así pasó ese sonido de Tiamat, un disco de Waljone que lo súper recomiendo. Es diferente a todo lo demás de la discografía de Tiamat. Esto está llegando a su final. Un paso más. Un paso en la tumba. One Foot in the Grave. Así es el álbum del 2007 de Tankard. Y así es el tema que vamos a escuchar. Así nomás, rapidísimo, pegadísimo. One Foot in the Grave. We'll be right back. escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Y así estamos llegando al final. Esto se está acabando. Así finaliza el programa número 33. Jueves 19 de marzo, último programa en vivo de Oxy Radio hasta nuevo aviso. Fuimos parte del último día del ayer. Recuerden eso. Porque mañana a cuidarse, a guardarse para que la humanidad siga existiendo. Y no es chiste, No es joda esto. Con una recomendación de Fernanda Lira, la bajista de las brasileras, nos recomienda una banda, una banda enrolada en el crossover, en el thrash metal. Fernanda nos recomienda Scrota. Esta banda está formada por Tammy en el bajo, en la batería John Franca y en la guitarra Ya Exodus, quien también se hace cargo de las voces. Acaban de sacar un álbum, el álbum se llama Cenas Brutais, en portugués como Cenas Brutales, y Fernanda participa en coros en el track número 10 de este trabajo. Es un álbum bien al palo, bien, bien rápido. Es un tema, un álbum de 11 temas. Y ahora, para despedirnos hasta no sé cuándo, vamos a escuchar el tema Grita. Así cerramos entonces el programa número 3 de Diabolus sin Música. Espero que nos reencontremos muy pronto. Cuídense, porque si ustedes se cuidan, están cuidando al prójimo. Cuidemos a nuestros mayores, a nuestros abuelos, que son fundamentales para que se vuelva a reciclar esto que se llama humanidad. Hasta siempre entonces, amigos. Esto es Diabolus sin Música, que se va con Scrota y el tema es Grita. De 22 a 24. Diabolus in Musica. Conducen Ricardo y Alejandra.